Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Hermanos, la misma invitación que un día nosotros recibimos. Vengan, dice el Señor, compren sin dinero, beban gratuitamente, y los chilenos dicen amén, ¿ya? Coman gratuitamente, vengan, no se preocupen de nada. Eso mismo hoy día lo tenemos que proclamar nosotros, eso mismo. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, dice. La gente no cree que es tan simple con el Señor la cosa. A todos nos costó creer que era tan simple. ¿Cómo va a ser tan simple de hacer una oración? Punto. O sea que yo no tengo que hacer nada. Una oración nomás. O sea que no tengo que hacer nada, no tengo que pagar por la salvación. No tengo que sacrificarme, no tengo que hacer algo. Nada. El Señor dice, si tú te vuelves a mí, punto, yo te recibo. Porque uno como que siempre está pensando que tiene que hacer méritos para algo. Para recibir la salvación no necesita mérito alguno. Gloria al Señor, porque si no estaríamos perdidos, por mano. Perdidos. Porque si fuera por cosas que tenemos, nadie de nosotros podría obtener nada. Entonces, por eso que este capítulo es como de la gracia abundante, así. Es la invitación a todos los que no conocen a Dios, que se acerquen a Dios, porque en Dios y en Jesucristo hay suficiente para todos. Tiene tanto el Señor que dice, no se preocupen, cabros, todo es gratis. Todo es gratis. Y lo que es más importante, no solo es gratis, sino que no se acaba nunca. Nunca. El Señor te salvó y me salvó. Y hoy día quiere que hagamos lo mismo, el mismo mensaje que un día alguien nos predicó a nosotros, que también lo hablemos. Porque la gente necesita escuchar que para acercarse a Dios lo único que tiene que hacer es llegar con un corazón arrepentido, punto. Nada más, nada más. Entonces dice, como nosotros como iglesia hemos nacido del Señor, hermano, y el Señor venció a la muerte, resucitó, hoy día intercede por nosotros, eso ya lo hemos dicho. Como somos parte del pueblo de Dios, que somos defendidos por Él, que somos enseñados por Él, ahora tenemos una misión, decirle a toda la gente, vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Nosotros vamos a decir, vengan a comprar y comer los que no tienen dinero. Vengan, porque conocemos a alguien que quiere hacerlos vivir gratuitamente. Vengan porque conocemos a alguien que los va a sanar, a liberar, a levantar, que va a estar a su lado todos los días, que nunca le va a fallar. Vengan, vengan a conocer al hermoso Dios que hemos conocido. Vengan a conocer a Jesús, resucitado, no muerto en una cruz, sino que resucitado. Vengan a conocer el que venció y dejó una tumba vacía. Vengan a conocer al que tiene poder para abrir el mar rojo, al que tiene poder para resucitar a los muertos, para sanar a los enfermos. Conozcan al Señor. No podemos quedarnos callados. No podemos. Aunque el Señor dice que si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Van a hablar. Pero el Señor quiere que tú y yo hablemos. Que tú y yo hablemos, que no nos quedemos callados. Él satisface toda necesidad, hermano. Él sana toda enfermedad. Él cambia las vidas de manera sobrenatural. Él da descanso al agotado. Él da paz al afligido. Él levanta al caído. Él rompe las cadenas de adicción de todos los que están atados por el pecado. En Cristo hay suficiente para todos y para cada uno, hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Espíritu Santo nos ayude. Los dones que Él, las gracias que Él da son tales que ningún, que no se le puede poner precio, hermano. Lo que el Señor nos da ya está pagado porque Cristo ya lo pagó. ¿Alguien puede leer 1 de Pedro 1, verso 18 al 24? 1 de Pedro 1, verso 18 al 24, en la versión que sea, con voz que se escuche en la sala. Cualquiera que se levante. Ya, Ricardo. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consiste... Espérate, Ricardo. Perdón. Ya, ahora sí. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Ese es el precio que pagó el Señor, hermano. ¿Ya? Coloca el aviso de nuevo ahí, los celulares en silencio. Ya fue pagado el precio. Y el precio es tan alto que nosotros no podemos pagar por lo que el Señor dio. El precio que el Señor pagó fue su sangre. Y esa sangre es la que nosotros nos liberó. Ese es el precio que el Señor nos dio para que todos hoy día puedan tener acceso gratuito a lo que el Señor ofrece para cada uno de nosotros. Él dice, oigan, oigan, y vivirá su alma, capítulo 3, o presten atención, escúchenme y vivirán. Óiganme, dice el Señor, y vivirá su alma. El Señor hace una invitación perpetua. En estos primeros versículos, 4 veces, el Señor dice, vengan, vengan, vengan. Es como para que nos quede claro. El Señor dice que a nadie desecha y a nadie rechaza. Y el que va con un corazón contrito, o sea, y humillado, el Señor no lo desecha ni lo echa fuera. A nadie, hermano. Y sabe que ese es el mensaje que tenemos que dar. Porque de repente se le piden tal cantidad de requisitos a la gente para recibir al Señor, que no sé de dónde los sacan. Y la gente dice, bueno, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es esto? El Señor lo tiene ahí. Y nosotros tenemos que hacer el llamado de parte de Dios a todos los necesitados. Hay una especie de paralelo que quiero leerles para ir terminando en Juan capítulo 6. Con esto de que vengan y coman, vengan y beban, etc. Que el Señor dice en el capítulo 6 de Juan, no sé si todas las Biblias tienen un mismo subtítulo, pero esos subtítulos ustedes saben que se los puso hombres para que nosotros podamos entender mejor de qué se trata. Pero no sé si todo dice Jesús el pan de vida o algo así como subtítulo en Juan 6, 25. Al menos en este dice Jesús el pan de vida. ¿Ya? Pero él dice en el verso 31, Juan 6, 31. Los religiosos le dicen a Jesús, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y aquí simplemente quiero hacer un paréntesis, porque no tiene que ver exactamente con la predicación. Pero vuelvo a decir algo. En la más pete, hermano, y en la más canuta, con todo orgullo, el único que merece gloria, honra y alabanza es Dios. Nadie más. Nadie más. Él dice, porque ellos dijeron, Moisés, ¿ya? Nos dio pan. Nada que ver contigo, por favor. tenemos acá a Moisés, ¿ya? No, no fuiste tú,